was here in essence and brought this score not trouble. In less than a fraction of a second, everything that was built was brought to a rumble. Everybody broke, but they never bring it back to the eye that was before. Untamed, unchained, unpredictable, the mercy of the world. There's hope I come for, knowing that it's for a purpose. We illuminate in all the dark that has an purpose. The burn finale, no time to deal it badly. The fact that should have been by your walk for life. The grand scheme, the bigger picture, life awaits. Like the sequences in all the numbers clearly calculate. Predestined premonition, free will, it tries to change. But if we live the ills of being shackled by the shapes. Wish I could find peace of mind and freeze time in this chaotic life. Thoughts of a new life burnt to a crisp, got all of mankind hiding in the abyss with a serial killer in his womb with a gaze. Psycho-fascial in the room with your friends, not too far from doomsday. But a bullet in the gun is a fool's way. When the evil take over, the people are feeling darkness over like blue ray. New wave, movement saving a thousand youth lives. Would not have done so if she wasn't used as a child. I'm careful how I analyze the damage already done. It's the chaos at the quantum level that brings the order above. I'm grateful for the comprehension my mind can afford. Decay and reconstruction for our eyes to adore. I hope to never forget this completeness I will feel when the sacred sequence of patterns reveal. Reveal. Just sound like you. Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Todos bien? Espero que anden todos bien, espero que estén en sus casas cuidándose como corresponde. Siempre que arrancamos el programa, arrancamos pum para arriba. Traté de armar el programa, como saben, los programas lo armo una semana antes. Pensaba armar el programa de otra manera, pero bueno, como les digo siempre, cuando empiezo y cuando termino el programa, cuídense, porque más allá de que este no es un programa informativo, veo que en Campana no se le da ni cinco de pelota a todo lo que está ocurriendo, y en algún momento te toca de cerca, como es en mi caso en este momento, que tengo dos amigos con COVID positivo. Por eso voy a tratar de ponerle música. Cuídense, loco, en serio se los digo, cuídense, sáquense de la cabeza las conspiraciones, y ya lo dije 20 veces, si el virus lo inventó un tipo que se culió un mono, o una empresa, o lo que chota sea, el virus existe y lastima, y está muriendo gente, y ahora yo lo estoy viviendo de cerca porque tengo dos amigos infectados. ¿Me explico? O sea, tengo bronca, tengo calentura, tengo angustia, y lo tenía que decir. Si se nota que estoy haciendo el programa medio desganado, sepan disculpar. Pero más, básicamente es eso. Así que vamos a tratar de... Yo desde acá voy a tratar de hacerles pasar dos horas de por lo menos un alivio de toda la mierda que nos está rodeando este año de mierda, valga la redundancia. Y para seguir, en realidad, vamos a comentar con qué arranqué. Arranqué con los Puya, una banda que supo traer Animal al país. Se hicieron muy amigos en fines de los 90, si mal no recuerdo, de los Animal, la banda de Andrés Jiménez, y fueron ellos los que trajeron al país. Como habrán escuchado, banda de Puerto Rico, formados en el año 88, se llamaban, al principio se llamaban Whisker Biscuit, ya en el 94 se cambiaron el nombre, ya tenían, al principio tenían otro cantante también. En el año 94, en el 95 graban su primer disco, y ahí los escuchó la mente maestra de Gustavo Santaolalla, y ahí los pibes dieron un cambio rotundo. Este disco que acaban de escuchar salió por Roadrunner Records, fueron teloneros de Sepultura, de Slimno, de Pantera, de Los Peppers. Tuvieron su apogeo allá por el entre el 2001 y el 2009, 2008 más o menos. Y después, en el 2009 se separaron, después en el 2014 se habían vuelto a juntar, que habían hecho unos festivales ahí en Centroamérica, pero ya después no tocaron más. Pero bueno, creo que nunca lo había traído los Puya. Una banda que supo mezclar su ritmo de Centroamérica con el metal, y muy bien lo hacía, y una en lo que es Latinoamérica, una de las primeras que lo hizo, sin lugar a duda. Después pasaron los Morochos, los Verges of Umbra, un bandón, y ya se los recomendé varias veces. Creo que este tema era el tema que la primera vez le quise traer, ya había puesto otro, esta banda de Belice. Y por último, Ginger, otra vez, porque me venía al pelo escuchar este tema, porque quedaba justo y calzaba justo para cerrar el bloquecito, los ucranianos. Banda que, por lo que veo en las redes sociales, banda que está descubriendo mucha gente, y está bueno, porque cuando empezó a sonar mucho esta banda, algunos te miraban con recelo, como diciendo, ¿qué carajo estás escuchando? Hoy por hoy se dieron cuenta de la capacidad de la cantante, de Tatiana Shimailuk, la morocha, y lo expresan el tema, como habrán escuchado, y la rompen los pibes, la rompen. Esperemos que, creo que antes de fin de año, si esta mierda pasa, habían reprogramado el recital, que estaba previsto para marzo, creo que era. Pero bueno, yo sé que se habría reprogramado para fines de noviembre, pero bueno, no sé si vamos a llegar, si esto va a terminar o no. Pero bueno, para seguir vamos a poner un poco un pum para arriba, a bailar un rato. Vamos a escuchar dos bandas punk, pero no haciendo punk, haciendo otro tipo de música. O sea, con su toque punk, pero mezclando otras facetas. Después les voy a contar de qué bandas son, por si no lo saben, calculo que las van a sacar. Vamos, Roxy, arranquemos los Ignotos, dale. We'll be right back. Bueno, primero, banda sonora de la película Los Infiltrados. Me estaba preguntando mi amigo Cristian Noro. Gracias, Chris, por estar del otro lado siempre. Pasaban los Dropping Murphys. El tema se llama I Am Shipping Up the Boston. Obviamente son bostonianos los pibes. Formados en el 96. Un dato que le importa a poca gente. Se formaron en el sótano en una barbería estos pibes. Y Murphys era un loco conocido de ellos, que era el encargado de un centro de rehabilitación de los chabones, de alcohólicos, y de los chabones, un centro de rehabilitación de alcohólicos. Y en la época de los 90, cuando había mucha falopa, mucho cachén en las calles, el loco salía a buscar gente tirada en la calle y se los llevaba al centro de rehabilitación para rehabilitarlos. De ahí parte del nombre de la banda, que Drapis quiere decir lanzar patada, algo así, como que Murphy lanza patada, algo así sería el nombre. Hay que explicar, tendría que ver el significado real para ellos, ¿no? Banda que tiene 9 discos. Este tema yo lo había pasado del disco Warrior Code del año 2005, que curiosamente este tema sale como bonus track en el disco, no era un tema de los principales, digamos. Hasta que, bueno, después un día Scorsese lo eligió como banda sonora de la película Los Infiltrados, con Jack Nicholson, DiCaprio, Matt Damon y no me acuerdo quién más estaba. Y ahí, bueno, explotaron los chabones y la rompieron. Es más, en Los Simpsons también está, en el capítulo que Bart busca el topo, al botón, digamos, del grado, también está este tema. Y después Green Day, yo no recuerdo haber nunca puesto Green Day, por lo menos yo no me acuerdo si Juan alguna vez lo puso, los invitados, seguro que no. ¿Qué decir de Green Day? No sé. Formaron en el 86 bajo el nombre de Sweet Children. En el 89 se cambian el nombre, tienen 13 discos, conocidos mundialmente. Este tema es del disco Nimrod, del año 97. Este año salió el último disco de los Green Day. Se llama Father of the All Motherfuckers. La banda que obviamente sigue y bienvenido sea. Pero no es una de las bandas que escuche más, salvo. Este tema siempre me gustó, me acuerdo que lo había grabado de la radio. Siempre me gustó este tema y mucho. Y algunos temas del primer disco, pero no soy muy amigo de los Green Day. Y ahora nos vamos para España. Armé un bloquecito español, espero el amigo Mate, si está escuchando, que le guste. Traje también 3 bandas punk. La primera les va a sonar media rara. Si conocen la primera, mirá, les regalo una tracker. Tengo una tracker de Flema que me había quedado el año pasado. El que sepa qué banda es la primera, les regalo una tracker. Es más, le tendría que regalar plata, porque esta, la primera banda la conocí por la revista Rock Zone. Pero obviamente no le voy a decir el nombre, así que vamos a escuchar. Son 3 bandas, las otras 2 sí son muy conocidas, pero la primera creo que la conocí yo, un par que compraron la revista y la madre y los padres de los chicos que tocaban. Así que vamos con un poco de punk de España, coño, dale. Yeah. Roto. Escuchá. Bueno, primero la banda que les dije, a ver si la adivinaban. Ninguno la adivinó. Estos pibes se llaman Tatamka. Con K. Tatamka. Como les dije, los conocí por esa revista que compraba hace muchos años. Estos pibes se formaron en el año 93 en Granada. Arrancaron haciendo cover. Hacían cover de Ramón y los Doors, los Pistols, ICDC. Una cosa de loco, los pibes. Después empezaron a hacer temas propios. Grabaron dos discos. Igual tocaban hasta el 99 nomás. Pero grabaron un disco que se llama Tu Ritmo. Y este que les traje, que es el que abre el disco, el tema se llama Gazpacho. El disco se llama ¿Para qué me voy a atacar? Que es del 98, este disquito. Una mezcla para mi amigo David, si está escuchando, por ahí te recuerda un poco a Humano Querido, algo de las manos de Filippi. Está buena, es una banda divertida y las letras están muy copadas, como la mayoría de las bandas españolas. Después pasaron Los Reincidentes, para Titino o Damiancho, si están escuchando. Como habrán escuchado, un tema que habla de sobre las corridas, esa tradición estúpida y enferma que tienen los españoles de las corridas de toro. Estos, Los Reincidentes, son de Sevilla. Y este tema es muy buen tema. Es un temazo. Iba a traer la versión en vivo, pero me quedaba media corrida de lo que era armar el bloque. Entonces traje la versión desde el séptimo disco, que se llama Te lo dije. Del año 97. Recordemos que Los Reincidentes tienen 19 discos, así que si quieren escuchar, tienen para rato. Exactamente igual que los que cerraron el bloque, el último que cierre. Vienen tocando desde el año 87, son de Valencia. También tienen 19 discos. Y este obviamente es el disco que más veces he pasado, más veces he escuchado en mi vida, y voy a seguir escuchando. El quinto disco del último que cierre se llama Cara de Perro, del año 98. Y ya que estamos en España, vamos a seguir con una de las bandas emblemas del País Vasco. Estoy hablando de Sociedad Alcohólica. Así que después les comento algo del tema y del disco, pero primero vamos a escuchar el tema, dale. We'll be right back. escúchame. De a poquito voy agarrando calor y forma. Beso para mi amigo David y la chiqui. Damentan, escuchan siempre. Bueno, como saben, era Sociedad Alcohólica. ¿Qué decir? Del disco del año 2000, Polvo en los Ojos, el tema que le da nombre al disco. Eso es lo que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a hacer un parate. Como siempre, suelo hablar con mi madre, sobre todo, que le mando un beso enorme, que es mi fiel oyente. Siempre en este país estamos acostumbrados a que una noticia tapa a la otra, ¿no? Siempre se lo digo a mi vieja. Una noticia tapa a la otra. Hace 15 días, 20 días estábamos todos preocupados porque se estaban quemando 8 provincias, las cuales ya sabemos que van a plantar soja, se van a hacer country, los cuales nosotros nunca vamos a poder vivir, obviamente, ni tampoco, por lo menos en mi caso, quisiera vivir en un lugar así. Aparece un pibe muerto, sin los brazos, y después se confirma que es el chico que andaba buscando todo el país. Aparecen las fotos, sus últimas fotos con la policía, y oh casualidad, 10 días después la policía hace un paro. O sea, una noticia tapa la otra en este país. Y los que son capricornianos como yo, somos rencorosos. Y no nos olvidamos las cosas tan fácilmente. Se nos clava una espina en algún lado y nos molesta. Y nos molesta mucho y nos molesta siempre, todos los días. Por eso, armé un bloquecito que se lo voy a dedicar pura y exclusivamente a una persona que se llama Sergio. El hardcore habla por mí en este caso. Con tres temas. El primero se llama Impunidad, el segundo se llama Armado y el tercero se llama Seré Curioso. Seré curioso, que esa es la pregunta que me gustaría hacerle a este señor. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? Básicamente eso quería decir. Vamos, Roxy.

Espero que haya quedado claro, ¿no? Gracias a un amigo como el Cotorra con el que estoy hablando en este momento, él me hizo escuchar Pensar Morir. Conseguía muchos cassettes cuando éramos chicos de bandas hardcore, y el hardcore me ha hecho ser y pensar lo que soy gracias a esta música, a estos tres temas, este estilo de música. Como saben, escucho de todo, pero el que me conoce sabe que escucho hardcore. Y el hardcore lo que tiene en sus letras es estos temas. Ponele el primero, el de Minoría Activa, como dice el Moncho, el disco La Gomera, salió en el año 97. El de Pensar o Morir es de un EP que sacaron en el 99, Pensar o Morir de La Plata, para el que no lo sabe. El disquito se llama Dolor. Y los Dag, de su segundo disco, el año 97 también, hacían esta maravilla con un poema del uruguayo Mario Benedetti, que Federico, su guitarrista, leyendo un libro que se llama Inventario, que reúne poemas del uruguayo, poemas que escribió entre el 69 y el 73, dijo, vamos a hacer este tema. Y tanto este tema, que la letra no es de ellos, como cualquiera de los dos discos de Dag, son, fueron y serán actuales, más en este país. Entonces, eso es lo que yo le agradezco al hardcore: las letras, la forma de decir las cosas y educarme de alguna manera. A mí el hardcore también me educó, de alguna forma u otra, me sirvió muchísimo en mi vida. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado. Y bueno, me voy a seguir preguntando de qué se ríe el señor ministro. Bueno, para cambiar un poco, vamos con la parte melódica del programa, porque como vieron, hoy fue bastante mezclado de todo un poco, como siempre, ¿va? Le prometo al Coto, te prometo, Coto, que la semana que viene voy a poner el temita de Happy Meals. Y lo otro, me pasaste eso remute, lo escuché en el laburo y lo escuché así nomás, porque junto me cayó un cliente, pero sonaba de la hostia, así que después le voy a prestar atención y no te prometo ponerlo el de remute, pero el de Happy Meal también, porque ese te debo un bloque. Estos pibes que voy a poner ahora son los Killer by Killer, este supergrupo que se armó hace un par de añitos con Cavalera en voz y guitarra, Greg Puciato de los Dillinger Escape Plan en guitarra y voz, Sanders, el bajista de los Mastodon, en bajo y voz. Se van a dar cuenta porque cantan los tres distintas estrofas. Cada uno tiene su parte, obviamente Cavalera tiene la parte podrida. Este es un adelanto, salió hace 6 días este disco. Este adelanto, perdón. El disco sale el 20 de noviembre. Que se va a llamar Reluctant Hero. Recordemos que el primer disco de esta banda sale en el 2014. O sea, tienen, cada uno tiene su banda, cada uno tiene su proyecto. Ahora cambiaron el batero. En el primer disco el batero era uno de los que grabó los últimos discos de Mar Volta. Ahora este muchacho que está ahora no sé quién es. Pero bueno, sacaron esta joyita. Muy lindo tema, muy buen tema. Creo que sacaron dos en realidad. El otro todavía no lo encontré. Este tema se llama Deconstruct Self-Destruction. Así que disfrútenlo. Tiene su parte podridita, tiene su parte melódica. Son tipos que saben muy, muy, pero muy bien lo que hacen. Así que este es un estreno. Dale, Rossi. Landing on the Buenísimo. La rompen estos pibes. Una bomba esta banda, me encanta. Se alinearon los planetas. Cuando se juntaron estos pibes, se alinearon los planetas. Ya con el primer disco la rompieron. Este tiene que ser terrible. Ya con este tema, espero ese disco. Escuchame, y para cerrar este bloquecito más o menos melódico, yo creo que nunca los pasé esta banda. Esta banda se llama Il Niño, una banda muy conocida en los 90s. Formaron en el 98. El nombre, ¿se saben de esa super tormenta que se llama en las costas de Latinoamérica, más de Centroamérica, que se llama El Niño, tal Niño y la Niña? Bueno, de ahí viene el nombre. Que le pusieron estos pibes. Es un rejunte de gente. Hay de Perú, de Guatemala, hay brasileros, hay mexicanos, hay de República Dominicana. Estos pibes tienen 7 discos. Hoy por hoy se establecieron en Yanquilandia, obviamente, en New Jersey. Banda que tocó también, tocaron con. Los agarró Roadrunner y los llevó a tocar. Tocaron en el Ozfest, tocaron desde Megadeth hasta. Tocaron con El Himno, con Pantera, con Sepultura. Tocaron con muchísimas bandas. El disco que lo llevó a la fama se llama One Nation Underground. Salió en el 2007. Y tienen este tema que se llama What You Deserve, que es muy lindo tema, bastante melódico. Si lo quieren escuchar y no los conocen, son más o menos como lo que pasé al principio, como Puya. Banda que mezcla ritmos latinos, tienen timbales, tumbadoras. Y aparte su parte metalera. Así que... bienvenido sea. Este es un temón. A mí me encanta. Digo la verdad, tengo un par de discos. No soy muy amigo de esta banda. Pero este tema me encanta. Así que espero que lo disfruten. Fíjate, Coto, este tema te va a gustar. Mucha melodía. Vamos, Roxy. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, eso que pasaba, nena. Y niño. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho ese tema. Simple, sin virtuosismo. Mucha melodía. Básicamente siempre igual el tema y está re bueno. Tiene una fuerza bárbara. Escuchame. Les quería contar, para los que siguen las redes sociales, ¿no? Si les gusta la remera que me compré, son las remeras del amigo que hace el amigo Tota de Povo Discos. Povo Discos es una tienda ambulante, la pueden encontrar en recitales o bien la buscan en las redes sociales. Venta de CDs, libros, vinilos. En este caso hice un par de remeras, así que yo ya tengo la mía. Cualquier cosa, si quieren una, me avisan. Se la hacemos traer al toque. Y otra de las cosas que tengo, mi amigo Pablito Huerta, que está vendiendo vinitos. Me traje hoy uno para tomar acá, riquísimo, un tinto, obviamente. Que también lo pueden encontrar en las redes sociales como Pablo Huerta Wines. Si no, lo contactan por Messenger, por Instagram, o bien, si son de tomar ricos vinos, me dicen a mí, les paso el contacto. Y Pablito te lo lleva hasta la puerta de tu casa, que no es poca cosa. Así que un abrazo para los dos, tanto son dos amigos, dos personas que aprecio mucho. Como siempre digo, Pablo me ayudó muchísimo al principio de Los Ignotos y hoy por hoy me sigue ayudando. Así que un abrazo para los dos, para la Tota y para Pablito Huerta, donde estén los dos, cada uno en sus respectivas casas. Escuchá lo que te voy a poner ahora, te caes de culo con esto. Así nomás te digo. Después de pasar por... Ahora en un rato nos vamos a Brasil. Después de esto nos vamos a Brasil. Pero ya pasamos por España, pasamos por Boston, por un montón de lugares, por Ucrania. ¿Sabes dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos al Sunset Strip Boulevard. Muchos sabrán entender de qué hablo. Algunos no tendrán la más puta idea. Es un lugar donde está... donde obviamente no fui, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Lugar donde tocaban muchas bandas de hard rock, muchas bandas de glam, donde hay mucho bar con caños en el medio, chicas sin bikini, mucho whisky, mucho película Harley Davidson, Marlboro Man, esas cosas. Bueno, en su momento, dos bandas que están dentro de la historia, pero definitivamente... de todo lo que es la movida del hard rock y el glam, eran habitués de esos lugares y arrancaron básicamente cada uno en su lugar. Primero, los primeros son de Pensilvania, los segundos son de Los Ángeles, pero nunca la había traído Los Ignotos. Esta es la forma de hacer un separador. Este es el separador que les traje hoy, porque después ya se viene una masacre sonora increíble. Tengo lo nuevo de Carcass, tengo lo nuevo de Anal Natrak, una banda de black metal de primera línea. Tengo los Caos Divine, una banda australiana que te vuela la cabeza. Pero primero, para hacer un parate antes de que se venga todo el cachengue, como siempre la última hora, primero vamos a escuchar lo que te digo. Primero vamos a escuchar a Poison y después vamos a escuchar los Motley Crue. Dos temones. Después les hago una reseña de cada uno de ellos. Dale, Roxy. Vamos uno atrás del otro, dale. We'll be right back. Yeah. Mucha calza, mucha bandana, mucho pelo largo. Estos pibes eran una masa. Recuerdo que yo tenía un póster de Poison, no sabía ni lo que era en la pieza. Los Motley Crue tenía el póster de Dr. Phil. Bueno, vamos por partes. Primero, como les decía, los Poison formados en Pensilvania en el 83. A partir del 85 hasta mediados del 90 tuvieron su apogeo, digamos. Dejaron 7 discos, su formación más conocida, legendaria, con Bret Michael en voz, Cissy DeVille en viola, Bobby Doll en bajo y el Ricky Rocket en bata. Este tema es su segundo disco, en el año 88, que se llama Open Up and Sight. Y después pasaron los Motley Crue. Los Motley Crue ya eran un poquito más descontrolados. Si no vieron la especie de documental, que tampoco es un documental, es una casi película que está en Netflix, se la recomiendo porque yo, por ejemplo, me reí y mucho, me la recomendó mi amigo David y me recagué la risa, por decirlo lisa y llanamente. Los Motley se formaron en el 81 en Los Ángeles con Nicky Six en el bajo, Tommy Lee en la bata, Mick Mars en viola, un violero muy interesante, y Vince Neil en voz, obviamente. Discos de estudio tienen 9, tienen 2 discos en vivo también, tienen millones de cosas grabadas. Este tema es su segundo disco, que se llamó Shoot at the Devil, del año 83. Recordemos que explotaron con el Girls, Girls, Girls. Ahí explotaron y dieron vuelta por todo el planeta. Después vino, como les digo, para mí lo mejor que hicieron. Igual este disco es muy bueno también. El que pasé. El temita se llama Look That Kills. Que está el video, lo pueden ver. Es más, en la película está también. Cuando filman el video. Pero bueno, como les decía, Dr. Fleetwood fue lo mejor que hicieron. Para mí. Y ahora corren a los niños de al lado de los parlantes. Ahora nos vamos directamente, bajamos para acá y nos vamos a Brasil. Y armé un bloquecito, básicamente una mezcla de hardcore metal. Estaba armando este bloque y me acuerdo que pensaba, entre los fans del Cobra Kai que hay en el Facebook y la cantidad de milicos que vi últimamente en la tele, dije, tengo que armar un bloque que sangre en los parlantes, básicamente. Y lo hice en mi casa y lo escuché 4 o 5 veces seguidas para ver si quedaba bien con los 4 temas al hilo, así que vamos a escuchar 4 temas al hilo de 4 bandas brasileras. Disfrútenlo, después les cuento, dale. We'll be right back. Escuchaste, uno mejor que el otro. Vamos por partes. Primero, los confrontos del disco Guerra Queda en Muerte, la banda más representativa del Straight Edge brasilero, lejos de Río de Janeiro. Este disco del 2001, que se llama Insurrexado. Después pasaron los Ratos de Porado, que te estaba diciendo a mi amigo David. Yo recuerdo. Diego Baclavi, guitarrista de Vida y de los Brain Damage, tenía el cassette en la casa cuando yo era pendejo que iba a visitarlo a Nico, año 93-94, y yo había conseguido el Crucificado Pelo Sistema, que era del Miner, el cassette original. Se lo pedí prestado, me lo prestó, lo grabé, y con los años apareció David con el Brasil, y que también lo tengo grabado en cassette del disco de donde saqué este tema, que se llama Amazonia Nunca Más. Después siguieron los DFC, que quieren buscar DFC, así con siglas, son de Brasilia, la banda que las siglas quieren decir Distrito Federal del Caos. Tienen 6 discos de estos pibes, tienen un demito del año 93, tienen infinidad de splits, tienen una banda de splits. Este tema del último disco que grabaron en el 2014, que se llama Secuencia Animalesca de Bicudas e Giratorias. No sé qué quiere decir, le tendríamos que preguntar a ellos, nombre raro. Y para cerrar, obviamente si hablamos de Brasil, hablamos de Sepultura, haciendo este cover de los Das. Creo que nunca traje la versión original, sí, creo que el primer año la traje. Si lo quieren escuchar la versión original, buscan el disco Cabeza Dinosaurio, así, Cabeza Dinosaurio, no Dinosaurio, Dinosaurio, del año 86. Encuentran la versión original de este tema. Los Titás Zenon, no sé si nos siguen tocando, en una banda de punk rock brasileña, con letras muy copadas, muy muy muy copadas. Bueno, escúchame, ¿cuánto me queda? Sí, tengo para rato. Me quedan 4 temas, los cuales tengo 2 temas que superan los 5 minutos. Porque acá ya se viene mucho metal. Para arrancar vamos a ir por parte. Para entrar en calor, vamos con los Divine Heresy. Esa banda que supo armar el señor gordito Dino Casares, guitarrista de Brujería, Fear Factor y todos esos pedazos de banda. Con un batero que es una bestia, que se llama Tim Young. Tocaron del 2000 al 2015. Dejaron 2 discos. Bleed the Fleet del 2007. Bringer of Flake del 2009, el tema que vamos a escuchar es el primer disco con Tommy Vex en voz, un negro que la rompe. Ya para el segundo disco lo grabó otro flaco que se llama Travis Neal. Ya que al negrito Tommy me lo echaron porque en pleno recital se agarró trompadas con uno de la gente ahí y lo echaron. Pero canta como la hostia el negro. Si quieren buscar Tommy Vex, tiene como 4 o 5 bandas, canta, queda calambre y lo van a comprobar en este tema. El tema se llama Fallen Creation, es un temor. Escuchá la rapidez de estos pibes, dale. Creation. Escúchame, esto que viene ahora es una cosa de locos, es un bandón, me lo pasó Maxi Acevedo, mi amigo. Son australianos los pibes, arrancaron en el 2005, la verdad no los conocía, tienen 4 discos, se ve que se toman su tiempo para hacer los discos porque hacen maravillas estos pibes. El nuevo sale el 16 de octubre de este fucking 2020, esperémoslo con ansias. Este tema es el tema que abre el primer disco de los pibes, que se llama Avalon, del 2008. Imagínate lo que va a ser lo que saquen estos pibes si esto fue lo primero que hicieron. Una locura. El tema se llama Contorsión. Chaos Divine se llama la banda. Australianos, escuchá si te gusta la viola con esto y con lo que te tengo después de Carcas, te volvés loco. Escuchá lo que tocan estos pibes, vamos. We'll be right back. tenemos que andar a las corridas, al último, porque quiero meter todos los temas. Esos eran los Caos Divine. Una locura lo que tocan estos pibes. Y ahora, marca registrada, obviamente, no podían defraudar. Estoy hablando de Carcas. Carcas, papá, Carcas. Esto es un adelanto del disco nuevo que va a salir el 30 de octubre. Se va a llamar Despicable. Así, Despicable. El último disco de los Carcas había salido en el año 2013. Así que disfrutemos esto muchísimo. Yo por lo menos ya lo escuché un montón de veces. El título lo tomaron de una película de media bizarra, media de gore, así. Un clásico de España, si mal no recuerdo. Se llama The Living Dead and the Manchester Morgue. Originalmente el disco iba a salir el 7 de agosto. Con esto del virus de mierda, se tiró todo para atrás. Se iba a llamar Torn Arteries, en homenaje al batero de toda la vida de los Carcas, Kenowen, que lamentablemente sufrió una parálisis, una hemorragia cerebral y no puede tocar más. Así que este disco ya está grabado con otro batero que no es Kenowen, pero bueno, por algo está en Carcas. Así que disfrutemos de esto, que después lo que tengo después también es un adelanto, así que escuchemos a Carcas, disfrutemos de Carcas, no digo más nada, dale. mejor imposible, porque tengo 4 minutos. ¡Ja! Escuchame, bueno, para cerrar, les traigo estos dementes, esta banda que se llama Anal Natrak. Son básicamente, esto es un dúo, son británicos, son de Birmingham, los carcas son de Liverpool, estos son de Birmingham. Se formaron en el año 98, ya los he pasado básicamente 2 o 3 veces, por decirlo, pero bueno, me sorprendieron con esto que sacaron ahora, que se llama The Age of Starlight End. La cosa es así, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, el que graba, hay uno que graba la viola, el bajo, la bata, los teclados, los sintetizadores, y el otro canta y hace la letra. Pero bueno, se fusionan de una manera increíble. Tienen músicos en vivo, obviamente, que son siempre los mismos, pero en los discos no figuran. Bateros han pasado. Ha pasado Dani Herrera de Fear Factory, Nicolas Baker de Credo Phil, y también estuvo en Brujería como Herrera. El Gordo Embury, el bajista, perdón, de Napalm Death, que está en todas, también ha tocado con estos pibes. Pero bueno. Esperemos que salga el disco nuevo sale el 2 de cuándo, bueno, no me acuerdo, no importa. La cosa es que los Anal Natrak sacaron esta joya, yo los dejo con esto, ya me despido. Espero que los que escucharon todo el programa sepan disculpar, que por ahí no estuve tan pila, ya lo expliqué al principio del programa. Espero traer buenas noticias el jueves que viene, espero haberlos hecho pasar, 2 horitas de buena música, por lo menos la música que escuchan acá. Si la escuchan en otro lado, bienvenido sea que haya más programas como el que yo hago, para que la música no sea siempre lo mismo, ¿no? A todos nos gusta la música, todos tenemos nuestros grupos. Yo voy a mi casa y escucho a Los Redondos, pero también escucho a los Anal Natrak. Así que escuchá esto, es una locura de principio a fin. Nos vamos a pasar un poquitito, pero bueno, las cosas son así, gente. Nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, chau.